FM Río 94.3. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Feliz domingo para la Grey Católica y todos los que festejan la Pascua hoy. Felices Pascuas. Pásenla lindo, una fecha importante para la tradición de la Iglesia y todos los fieles. El mundo celebra las Pascuas. Acá estamos nosotros trabajando en Pascuas después de este fin de semana largo. Venimos de jueves, viernes, sábado y domingo. Los que tuvieron jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes fue feriado. Algunos no. En definitiva, todos llegamos al domingo. Ya está, ya pasó. Hoy es domingo. Y bueno, espero que... Normalmente es un día donde la gente se junta, la familia se junta, se celebra. Por sobre todas las cosas se celebra la familia, ¿no? Se celebra el juntarse, el estar, el charlar, el expresarse cariño con un abrazo, con un beso, charlar, ¿viste? Esa cosa tan cerrada y a su vez tan abierta que es la familia. Tan abierta para afuera, tan cerrada para adentro en sus cosas, y qué lindo poder disfrutar en familia. Así que bueno, es un día particular hoy del calendario que tenemos, el domingo de Ramos. Yo le pregunto a Samir como si fuera mi Wikipedia, ¿viste? Por ahí Samir me mira como diciendo, no soy tu Wikipedia. Bueno, hoy es domingo de Pascua, felices ahí transamos, transamos que es así. Escúcheme, no se me vaya, no me dejen bola acá, oiga. Bueno, en fin, la Wikipedia se me enojó. La palabra transar es negociar, transar es ponerse de acuerdo. Mi Wikipedia agarró para otro lado, entendió, por otro carril. Lindo día en la ciudad de Coronda. Una mañana hermosa, agradable, no hace frío, hasta te diría hace un poquito de calor. Hermoso sol, un día de esos para pasar afuera, para salir a caminar al sol, un rato tomar unos mates, qué sé yo. ¿Qué haces cuando hay un día lindo como este? Hacer lo que se te cante, disfrutar el día como puedas, porque por ahí estoy lindo para tomar mate y vos no tomás mate, sino que no es así. En fin, bueno, aprovechen el día que está muy lindo. Le mando un beso grande a mi amigo Julián Araudo, que anda por ahí dando vueltas. A los chicos del mundo les mando un abrazo grandote. A la gente de La Gomosa, otro abrazo grandote, los requiero. No los voy a nombrar a todos porque no puedo, me llevaría un largo rato. Así que para todos un abrazo grande y vamos a arrancar este programa así, dale. Vermut es tu programa. Bueno, 10 horas 50 minutos de este domingo 17 de abril del 2022. Tendríamos que sacar de cuenta de nuevo la cuenta de la cantidad de programas que llevamos, deben ser muchos. Así es simple. Mira, esta semana se conoció una carta que la máxima autoridad de la Iglesia Católica remarcó en esa carta. El Papa Francisco remarca su profunda preocupación por la actualidad del periodismo en este país y sostiene que en pos de la tergiversación y de las mentiras se cae en pecados como la desinformación, las calumnias, la difamación y la coprofilia. Siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas, dice Francisco. Desinformación, calumnias, difamación, coprofilia. Y según me dicen, algunos autores de artículos les pagan para esto. Triste, dice Francisco. Una vocación tan noble como la de comunicar, ensuciada de esta manera. Esto lo escribe Francisco en una misiva personal, una misiva persona, carta hecha a mano, que se le envía al Gato Silvestre de C5N. ¿Lo ubicás a Gato Silvestre? A mano, de puño y letra. Vi la foto. En otro tramo de la carta, Francisco revela su voluntad de visitar el país próximamente ante una consulta hecha por, obviamente, el propio Gato Silvestre, con el que tienen un fluido contacto epistolar. Y le dice: ciertamente me gustaría visitar la Argentina, sobre todo cuando recuerdo la fallida visita de noviembre del 2017, que antes de las elecciones en Chile hubo que dejar de lado Argentina y Uruguay porque las elecciones chilenas se pasaron a enero del 2018, y en Argentina en enero no encuentro ni al gato, excepto a vos, le dice el Papa a Silvestre. Dios dirá, dice el Papa, cuándo podré hacer este viaje. En el cierre de la carta esta, Francisco saluda a Silvestre y escribe: gracias por sanear la información. Te deseo una santa y feliz Pascua de Resurrección. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Bien. Yo, en verdad, no me termina de cerrar esto, qué sé yo. Es como que entender los términos de esta carta enviada por el Papa al periodista Gustavo Silvestre del canal C5N, canal K por excelencia, es de ellos el canal, en estos términos, en donde habla de los medios de comunicación, de caer en la coprofilia. ¿Sabés lo que es la coprofilia? No tenés ni idea. Es un término nuevo que yo particularmente acabo a partir de esto de incorporar en mi corto vocabulario. La coprofilia es el placer experimentado a manipular, tocar u oler excrementos. Te repito, la palabra que usó el Papa para el periodismo argentino es placer experimentado de manipular, tocar u oler excrementos. Estamos tratando con mierda nosotros, así de simple. A no ser el Gato Silvestre, a quien le dice gracias por sanear, limpiar la información. Entonces, bueno, creo que rotundamente, al hacerse público esto, creo que rotundamente el Papa termina de bajar su línea, cosa que nosotros sabíamos y decíamos, qué sé yo, pero bueno, se alinea partidariamente dentro del Frente de Todos, dentro del peronismo. El Papa es peronista, sabíamos todo de siempre, pero con esto, o sea, bueno, viste, qué sé yo. Definimos un discurso, definimos una manera de actuar, definimos una manera de comunicar, y hasta, si se quiere, con perdón de la Iglesia Católica, hasta dónde va la Iglesia Católica, justo hoy, domingo de Pascua, porque se lo manda por las Pascuas. Entonces, si el periodismo trata con la mierda y nos pagan y todo lo demás, ¿sí? Es complicado que el Papa piense de esta manera, a no ser que seamos como el Gato Silvestre, que él es el súper, el tipo que sanea la información. Yo, en verdad, tendría muchas cosas para decir esto, me parece que no tiene sentido. Sí me parece decirlo, sí me parece mostrarlo y contárselos a ustedes. Y en verdad renuncio a tratar de entender lo incomprensible, porque es incomprensible. ¿Qué le vas a agregar a esto? El tipo se define de cuerpo entero, define su posición, lo que piensa el periodismo, lo que piensa la Argentina, en fin. Ahora, qué sé yo, viste, es la puntada que termina de cerrar una larga cuestión de opiniones, actitudes, caras, gestos. Bueno, hay gente que esto no le gusta, que se enoja, porque es el Papa. Bueno, justamente, porque es el Papa. ¿Sabes qué? Al Papa lo están esperando en Ucrania, que vaya y ponga ahí, que se quede ahí, que ponga la paz en Ucrania, que se junte con el ruso de la Iglesia Ortodoxa y de entre los dos firmen la paz para este mundo que de repente se están matando. Déjense joder. De esta carta ya está, ya me olvidé. Ah, pero por la duda agendada, si la escuchás de nuevo, coprofilia. Bien. Los Estados Unidos están monitoreando dos subvariantes de Omicron. Y acá vamos a caer de nuevo en lo que hacíamos hasta hace un tiempo que abríamos el programa hablando de la vacuna, del virus. Hay dos nuevas subvariantes de Omicron, las DA4 y DA5. DEA4 y DEA5. Son peligrosas, se transmiten rápidamente. Bueno, vienen de la, son variantes de la Omicron, que es que se transmite rápidamente. Y en Shanghái hubo 26.000 casos. Y por esos 26.000 casos confinaron a 25 millones de personas. ¿Está? Se detectaron 26.000 casos de gente infectada. Y aislaron a 25, no andan con vueltas en Shanghái, 25 millones de personas aisladas, entre los que hay, anoche leía, una chica argentina que tiene 21 años, que es modelo, que fue a hacer fotos, y quedó ahí, ¿entendés? Y no pueden salir a ningún lado. Hace ya, creo que 3 semanas, 4. Y está ahí, presa. Están luego con los chinos, con no se jode ahí. Esto deja claro, creo, y según los especialistas, que la pandemia no terminó. Esto lo decía muy claramente esta semana en la CNN el doctor Elmer Huerta, que la pandemia no terminó, que no hay que definitivamente bajar los brazos, que si bien está todo dado como para que cada vez sea más leve, sigue estando. Y al aparecer nuevas subvariantes, es como que se va generando. ¿Te acordás como que hablábamos cuando estaba en plena vigencia esto del coronavirus? Bueno, es como que sigue evolucionando, siguen apareciendo nuevas cepas. Y China, por ejemplo, dice... La política que implementó es cero contagios, cero. Entonces cuando pasa un caso de esto, cortan por lo sano. 26.000 casos, 25 millones de personas aisladas. Estos tipos lo pueden hacer, no te quepan dudas, tienen gente, tienen armamento, tienen infraestructura como para poder aislar 25 millones de personas. Fue noticia esta semana que el señor Bill Gates, ¿lo ubicaba Bill Gates, de amigo de Samir? ¿Vos lo ubicaba? Sí, amigo tuyo. ¿No te escribía Bill? Sí. Hola Sam, hola Bill, ¿no? Bueno, el señor Bill Gates, que es titular de la compañía Microsoft, advirtió acerca de la próxima amenaza mundial a la que él ya había anticipado, que era la pandemia esta. Bill Gates anticipó esto de la pandemia hace bastante tiempo. Esto fue lo que dio a pensar de que este tipo no sabía, pero sí que sospechaba que se estaba trabajando en un virus de laboratorio, que en definitiva todos creen que es lo que es, un virus de laboratorio que estaban experimentando y se les escapó. Y bueno, hizo semejante desastre. Bueno, dicen que Bill Gates sabía, por eso la alerta que largó. Pero ahora dijo que La próxima pandemia va a ser el bioterrorismo, es la nueva amenaza que debe afrontar el mundo. Que si bien no se puede tener datos, porque no hay pruebas, como tampoco tenía pruebas del otro virus, ¿no? Si bien no hay pruebas, si lo dice este tipo, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un bioterrorista con una cepa de viruela, imagínate, ¿no? 10 aviones, una cepa de viruela, 10 tipos arriba de los aviones, esparcen una cepa de viruela y chau, nos contagiamos todos. Así de simple. Bioterrorismo. Como en las películas. ¿Viste en las películas cuando andan con las cosas esas que contagian a todo el mundo? Bueno, con el virus era lo mismo. De tiempos inmemorables vimos gente ¿viste en la película de ciencia ficción que veíamos gente con la boca tapada, con el barbijo, con las máscaras? Bueno, pasó. Estamos empezando a vernos las caras de nuevo ahora. En algunos lugares todavía se usan los barbijos. Para estar adentro dicen que hay que usar barbijo. Hay algunos que dicen que hay que usar barbijo en todos lados. Eso lo vimos como cosa futura hace un tiempo atrás. Ahora, bueno, el bioterrorismo es eso, ¿no? Así como lo veíamos en las películas. Otra. Fue noticia también el señor Elon Musk, también amigo de Satsamir, tiene cada amigos. Come asado con Bill Gates, toma mate con Elon Musk. Qué grande. ¿Sabés quién es Elon Musk? Es el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Hoy por hoy es dueño de Tesla. No sé si te suena. Tesla, que diseña, fabrica y vende autos eléctricos. Valen una fortuna, una fortuna. Y otros componentes también para la propulsión de vehículos. Y también es dueño del proyecto SpaceX. SpaceX, Exploration Technologies Corp. Es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne, fundada en el 2002 por esta persona. Es el que esta persona es la que quiere hacer viaje a Marte. Entonces vos, en vez de ir a tomar el rápido acá a calle Belgrano, te pones de acuerdo con Elon Musk y te lleva de una vuelta. ¿Le gustaría ir a Marte, Sam? ¿No? ¿Por ahí en una marciana? ¿No? Bueno, Samir hoy está raro. Quedó ahí después del trance. Elon Musk, retomo, hizo una oferta por 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares por la aplicación Twitter. Quiere comprar Twitter. Se quiere quedar con Twitter, él. Y les dijo a los accionistas de Twitter que si no se la vendían iba a evaluar a ver qué hacía, pero que iba a ser de él. Obviamente, no le quieren vender. El hijo del rey de Arabia Saudita tiene el 5% de las acciones de la empresa y dijo que él no la va a vender. Que él tiene plata, que no quiere venderla, que no necesita, así dijo, no necesito plata. ¿Amigo del hijo del rey de Arabia, usted también? ¿No? Bueno. En definitiva, este tipo se quiere quedar con Twitter. Twitter es una herramienta, que es una aplicación, ¿no? Pero más que aplicación es una herramienta, es un DNI. Viste que la gente cuando habla pone su dirección de Twitter. Los políticos, los gobiernos, expresó, y ya lo has escuchado, por las dudas no sepas. Tal persona dijo en su cuenta de Twitter, y se toma como oficial, los presidentes, los ministros, usan la cuenta de Twitter para expresarse. En definitiva, esta aplicación tiene que ver con la comunicación, obviamente también tiene que ver con la libertad de expresión, es comunicación oficial, normalmente se toma así, ¿no? Como un documento que la gente usa de manera oficial. Esta semana también se conoció, esto está bueno, mirá, después el tema de la educación se pone arriba de la mesa. Había un reclamo de los alumnos de la Facultad de Medicina de La Plata que no volvían a la presencialidad hace 2 años. Entonces, a no ser por una materia para la Facultad de Medicina, aparte de medicina, tiene enfermería y otras carreras que tienen que ver con eso, ¿no? Son 3 o 4 carreras. Y no tenían presencialidad a excepción de 1 o 2 materias. Entonces estaban egresando enfermeros y médicos con eso, con que había 2 años que no habían tenido clases. Entonces los alumnos y los profesores se juntaron para tratar de solucionar el problema, ir a hablar con el decano que no quería volver porque dice que no estaban dadas las condiciones para volver a la presencialidad. Realmente. ¿Qué hizo este tipo, que es decano de hace un montón de años? Esta persona fue, yo no sé si vos te acordás, años atrás, una de las carreras cuyo ingreso era más complicado era el de medicina de la Universidad de La Plata, donde había entre 250 y 350 vacantes, una cosa así. Era un filtro de esos mortales donde quedaba el tendal de bochazo. Se presentaban 5.000 y entraban 350, 400. Bueno, cuando este tipo entró, automáticamente pasó el examen, abrió los exámenes, y hoy por hoy a medicina entran 4.000, 5.000, 6.000 alumnos, de los que egresan el 10%. El tipo abrió. Cosa que tampoco era querida adentro de lo que es el claustro universitario. ¿Qué hizo este tipo? Negoció con los centros de estudiantes que lo voten para seguir como decano y él abría las clases. Y bueno, y así fue. Esta semana se juntaron. Como ya ustedes quieren que abra las clases de nuevo, bueno, me votan para seguir siendo decano. Y los chicos, ¿qué creen? Quieren clases. Lo votaron, el tipo sigue como decano. Un reverendo atorrante, el doctor este. ¿Sí? Un reverendo atorrante. Así nomás. Hay mucha presión desde los diferentes sectores que componen el gobierno, diferentes sectores de diferentes lugares, de diferentes partes del gobierno, tanto del albertismo hiperdividido como del cristinismo hiperdividido, duros y blandos, para que haya cambios en el gabinete, cosa que no va a suceder, al menos según los titulares de hoy. No va a haber cambios en el gabinete, va a haber algunas reestructuraciones internas, pero no va a echar a nadie, porque no se anima a echar a nadie. Hasta ayer echaba a medio mundo, hoy no echa a nadie. Decía Santiago Cafiero, actual canciller, ex jefe de gabinete, que así, ¿no? Elípticamente, como habla Cafiero, Santiago dijo que el único imprescindible es el presidente. Esto es un poco la respuesta a lo que dijo Cristina en esta famosa reunión de la Eurolat que se llevó a cabo esta semana. Dijo Cristina que tener la banda y el bastón no es lo mismo que gobernar. Como diciendo, vos estás ahí, tenés la banda, tenés el bastón, pero como todos sabemos, mando yo. Y bueno, Cafiero salió a defender la suya, y bueno, todos pensaban que iba a haber cambios en el gabinete, todos pensaban que alguno iba a rajar. ¿Sabés a quién rajó? A Tristan Bauer, que era el... No, pobre tipo, en fin. Pero bueno, rajó uno. El Instituto Nacional de Cine. Ya lo rajó. Uno rajó. El viernes, en su cuenta de Telegram, el presidente de Ucrania, Zelensky, este tipo vos lo ubicás, lo has visto al presidente, un tipo muy joven, que es actor y que iba llevando adelante una serie por televisión que representaba en la serie al presidente de su país. Terminó siendo de verdad el presidente del país. O sea, ganó popularidad con el personaje de ser presidente del país. Y bueno, y se presentó a elecciones, nadie daba una moneda por el tipo este. Es más, fue muy chiquita la cantidad de votos por la que ganó. Y el tipo se presentó y ganó, de la nada, ¿no? Así, de la nada, fuera del arco político. De repente se encuentra con que es presidente y con todo este despelote que pasa. Y en este contexto que se está moviendo con esta invasión rusa, se convierte en líder. Y el líder indiscutido, ¿eh? No lo discute absolutamente nadie Zelensky en Ucrania. Subió un video muy crítico con los países europeos, en el que dijo que algunos países europeos están haciendo dinero con la sangre. Entienden los especialistas que va dirigido a los alemanes, cuyo canciller alemán, definitivamente es prorruso, bueno, tiene toda una historia de vínculos con Rusia, el canciller alemán te hablo. Y en verdad, Zelensky está tratando de unir gente a favor para que lo defiendan de esto, de esta locura rusa. Mirá, una persona que normalmente no habla nunca, o al menos para mí, no recuerdo haber escuchado, haber leído declaraciones nunca jamás de un titular de la CIA. La CIA es de Estados Unidos. La compañía de investigaciones del gobierno de Estados Unidos. ¿Escuchaste alguna vez que alguien de la CIA hablara? Bueno, este tipo se llama William Burns. Dijo esta semana que los Estados Unidos no toman a la ligera la posibilidad de que Rusia realice un despliegue de armas nucleares en Ucrania. Ojo al piojo. Y este tema es uno de los más importantes que en estas horas anda dando vuelta, y se advierte que el mundo está en una situación similar a la de la crisis de los misiles en la época de Kennedy. Estamos hablando de la Guerra Fría. Lo más probable es que vos no hayas nacido, no habías nacido. Si habías nacido, te acordás, ¿no? ¿Te acordás lo que era la época de la Guerra Fría? Yo lo leía esto, porque bueno, yo no estaba todavía en condiciones de entender un montón de cosas cuando se daban estas. Pero fue una época jodida, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente de que uno de los dos tarados, el de Estados Unidos o el de Rusia, apretara un botón y volara el mundo. Los misiles, los espías, los refugios, todas estas cosas que fuimos sabiendo después. Y toda esa sensación de fea, ¿no? Que te vuelen el mundo porque dos tarados se enojan entre sí y apretan un botón y vuela, con armas nucleares vuelan el mundo. La situación en este momento, para esta gente, en este, te repito, es el titular de la CIA, William Burns, que dice que estamos en un momento así como en el de la Guerra Fría. Similar a la de los misiles en la época de Kennedy. Muy, pero muy complicado. Suecia y Finlandia van a entrar en la OTAN. Van a entrar en la OTAN, sin duda, van a entrar. Más allá de lo que piense Putin. Y el señor Medvedev, que es un expresidente de Rusia, era un títere de Putin. Putin era el primer ministro del gobierno de Medvedev. Dijo que Rusia va a desplegar armas nucleares en el Báltico. Y de Suecia y de Finlandia le contestaron que ya sabían que estaban las armas, y no que va a desplegar, no, sabemos que están las armas ahí. Están, ya sabemos, como que diciendo, bueno, loco, no te tenemos miedo, de una buena vez para todas nos vamos a juntar con la OTAN porque nos parece que tenemos que estar ahí. Esta semana se confirmó el hundimiento del Moskva. Moskva es Moscú en ruso. El Moskva era un barco enorme, un lanzamisiles enorme de algo así como 110 metros de largo, de eslora. Un barco impresionante, que es el barco insignia de la flota rusa. Los ucranianos le mandaron un par de cuetazos y lo hundieron. Los rusos dicen que se hundió solo. No sé, le sacaron el corcho, el tapón de abajo, y se hundió como las pelopincho. Eso dicen los rusos. En ningún momento reconocieron que le pusieron un par de cuetazos. Pero bueno, los ucranianos dicen que pusieron un par de misiles. Y los rusos, como contrapartida, bombardearon una fábrica de misiles en Ucrania, pero al salto, ¿eh? Explotó uno y explotó el otro. Congresistas americanos anunciaron que el presidente Biden está listo para ir a Kiev. ¿Viste lo del presidente Biden antes de ayer? ¿No lo viste? El tipo, y esto es preocupante porque, a ver, uno de los tipos más poderosos del mundo, si no hay que más. Termina su discurso y levanta la mano derecha como para dar la mano, ¿viste? El gesto de dar la mano, levanta tu mano derecha y la extendés hacia adelante para apretar la mano que la persona que tenés enfrente y saludar. Y no había nadie, el tipo levantó la mano y le dio la mano a alguien, andá a saber lo que estaba pensando. El tipo terminó de hablar, levanta la mano, saluda, no sé, a una persona que se la veía él nomás, y se da vuelta a la derecha y sale caminando así como tambaleando, así como perdido, y de ahí baja y da una vuelta, pues totalmente como perdido, cosa que enciende las alarmas de todo el mundo, porque están empezando a decir que el tipo es senil, divaga, ¿entendés? A ver, si el tipo es más poderoso del mundo, divaga, estamos al horno. De cualquier manera, creo que el entorno, viste, que lo llevan, ¿no? Para un lado, para otro. Pero fue muy, muy impresionante porque, bueno, estaban todas las cadenas transmitiendo en vivo y esto no es que no pasó, lo vimos todos. Terrible. Así que no creo que con este antecedente que pasó después del anuncio del posible viaje de Biden a Kiev, de cualquier manera, fue a Polonia. En Polonia sí estuvo, no estuvo en Kiev, fue a Polonia. Y se suma a la visita de Boris Johnson a Ucrania de la semana pasada. ¿Te acordás que hablábamos? Tipo de unos huevos enormes que fue a Ucrania. Y pidió de ir a Rusia a hablar con Putin. Le echó sal. Putin le dijo, no, acá nada, afuera. Chao. Venimos salpicado hoy. Un amigo de la República Argentina, el presidente Maduro, llamó a terminar con lo que él considera es una campaña anti-Rusia. En verdad no es anti-Rusia porque los rusos, no sé, yo no tengo nada contra los rusos. Sí contra Putin, sí contra el gobierno ruso con el que toma las decisiones, el pueblo, pobre pueblo oprimido. La Argentina esta semana adoptó una posición en la ONU con respecto a los derechos humanos. Y el economista argentino Claudio Lozano, que es funcionario de este gobierno, repudió el voto argentino en la ONU para retirar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos y dijo, Lozano, vuelvo a lo mismo, que funcionario de este gobierno, que Argentina debería ser neutral y demostrar su solidaridad con Rusia por el tema de las vacunas Sputnik. Y a esto se suma seguramente el comportamiento, fíjate cómo va anhilando, ¿no? Maduro dice que, bueno, hay toda una posición en contra de Rusia. El tipo este, Lozano, que obviamente es leal a Cristina Kirchner, hace un voto de repudio al voto argentino en la ONU, el voto de la ONU fue consensuado con Alberto. ¿Estamos hasta ahí? El voto argentino para retirar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos y dijo Lozano que Argentina debería ser neutral y demostrar su solidaridad con Rusia. Son buenos los rusos, nos dieron las vacunas, le pagamos una fortuna a Rusia por las vacunas, no tienen ni idea. Y esto se empalma con el comportamiento del embajador argentino en la ONU, el señor Federico Villegas Beltrán, quien esta semana se manifestó interesado en convocar a una reunión en la ONU en nombre del multilateralismo. Esto realmente es de locos. Este tipo que es argentino, ¿sí?, que es embajador nuestro en la ONU, se manifestó interesado en hacer una reunión en nombre del multilateralismo a los embajadores de Rusia, Bielorrusia, Cuba, Venezuela, Pakistán, China y Sudáfrica. ¿Viste con quién nos queremos juntar? ¿Escuchás? Rusia, Bielorrusia, Cuba, Venezuela, Pakistán, China y Sudáfrica. Son los amigos nuevos que tiene la Argentina. Ahí vamos. Actitud que fue muy criticada por el embajador en la ONU de Ucrania, obviamente, horrorizado por este asunto. ¿Por qué la Argentina es la que convoca? ¿Entendés? La Argentina es la que arma las reuniones, es la Argentina la que se opone, es la Argentina la que no quiere, todo es la Argentina. Y yo te digo, yo particularmente, por esta gente no me siento representado, y no creo que vos tampoco lo sientas así. ¿Qué carajo me tengo que juntar con Bielorrusia, Cuba, Venezuela? ¿Entendés? Pero bueno, es el eje a donde vamos, donde estamos, donde nos lleva Cristina. Ahí quieren que estemos. Que también cierra la hilación esta que vamos haciendo, con el comportamiento del kirchnerismo en la cumbre del Eurolat de esta semana, donde apareció ella. Y más allá de que habló de que el bastón y la cinta presidencial no generan el poder, porque lo que en definitiva pasó en esa cumbre, que iba a generar un documento condenando la invasión y la masacre que Rusia está imponiendo a Ucrania, fue que no salió. Con todo ese circo que hizo, todos se calentaron. Desvió la atención hacia otra cosa y el documento de repudio que iban a hacer todos los parlamentarios del Eurolat contra Rusia no salió. Quedó ahí. Otro más. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo la economía, la grieta, el griterío, el circo, la posición específica que tiene la Argentina en su política exterior, concretamente referente a Ucrania, ha habido posiciones volátiles como la del presidente Fernández, que demoró, mejor dicho, la de la presidencia de Fernández, que demoró 5 días en expresarse públicamente con respecto a la invasión, ¿te acordás? Dijo que esto, dijo lo otro, no decían que era invasión. ¿Te acordás? Pero en verdad nos incluye como país y marca el rumbo para dónde vamos. ¿Y con quién estamos? Estamos con toda esta gente, oficialmente te digo, pues si haces un referéndum en la Argentina o haces un sondeo, yo particularmente creo que lejos gana el hecho de que queremos seguir estando aliados con Occidente. Cultura donde crecimos, cultura donde estuvimos siempre, nada que ver con Oriente, nada que ver con China, nada que ver con Rusia, nada que ver, y menos con Venezuela, y menos con Cuba. No es tan complicado. Pero bueno, como esto van a contramano en todo, y les gusta ir en contramano, y se jactan de estar en contramano, entonces siguen andando en contramano, así vamos. Dice Borstein, persona a la que admiro, en su columna de hoy de Clarín, la de hoy: el problema del Estado es cuando lo administran estrellas como Cristina, rodeada por 4 cráneos de la cámpora, con las consecuencias que están a la vista. 800 mangos el kilo de morrones. Completa esta idea la siguiente frase textual de Cristina referida a la ayuda del Estado en la pandemia. Dijo Cristina: si cuando vos nos necesitaste te pagamos los salarios, te perdonamos los créditos, no pagaste impuestos, ahora que te necesitamos a vos, me parece que... O sea, ella pagó los salarios, ella perdonó los créditos y ella te necesita. Se ve que los miércoles suspende su actividad imperial y entrena su vocación monárquica absolutista, emulando a Luis XIV en su idea de que el Estado soy yo. L'État c'est moi, decía Luis XIV. Así nos va, dice Borstein. 300 mangos el kilo de tomate. Queridos parlamentarios europeos, desde ya mil perdones, ustedes sabrán comprender a esta gente que vino. Tal vez no se hayan percatado, pero ella no es una dirigente política, refiriéndose a Cristina. Ella es el Estado. Ella es la Argentina. Ella es la patria. Ella es el pueblo. Ella es las Islas Malvinas. Ella es los derechos humanos. Ella es la democracia. Ella es Maradona. Ella es todo. 20 años en el poder. Genia del mundo. Ni gas tenemos. Bien. Como decía el negro Finachetti, esto es vermut para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.